Cito. Rockcito. Las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales. Solo por Zoom 95. Sin contemplaciones. Buenas noches, bienvenidos a Rockcito por Zoom 95, como todos los miércoles de 10 a 12 de la noche, llevándoles los mejores estrenos, las novedades en el mundo de la música. Mi nombre es Eric y me acompaña María José, a quien tenía muchos días sin ver. ¿Qué onda, Pepe? Mucho tiempo sin ver, ¿no? Semanas. Pero pues aprovechando la reunión Rockcito, como todos los miércoles. Así es, estamos transmitiendo desde Tamaulipas 123 y 5 de mayo, en el barrio de la 5 de mayo. Le recordamos los teléfonos en cabina, 215-9005, 215-9015, el celular para mensajes de texto con 21-63-1390 y las redes sociales, @Zoom95 en Twitter, y también estamos en el Facebook como Zoom95 y nuestra página www.zoom95.com. ¿Y los contactos, Pepe, para el Rockcito? Recuerden que hay un blog donde al rato les vamos a contar lo que hay de novedades ahí para poder descargar, que es rockcito.blogspot.mx, pero también los pueden encontrar en el grupo de Facebook, que es Rockcito, R-O-X-Y-T-O, o por Twitter en @elrockcito. Muy bien, y le queremos mandar un saludo a todos los fans dedicados del Rockcito, al Fido, a la Marcela, al Jerónimo, a todos los que semana a semana nos honran con su sintonía. Y vámonos con un estreno de lo que sin duda alguna estoy esperando desde hace muchísimo tiempo. Se trata de lo nuevo de Queens of Stone Age. Tienen un segundo tema de su nuevo disco llamado Like Clockwork, que saldrá al mercado el próximo 4 de junio. Es el primer material desde 2007, ¿no?, que sacaron su última producción, que se llama Era Vulgaris. El tema que vamos a escuchar se llama I Appear Missing y incluye a Dave Grohl de los Foo Fighters. Y después nos vamos a ir con un nuevo sencillo de esta banda que parece que está prometiendo mucho. Ya lo habíamos puesto antes aquí con su sencillo anterior, que se llama Pterodactyl. Esta banda se llama Big Deal. Son ingleses, son una pareja, son una de esas bandas que son pareja, ¿no? Que como Tenis o como los Ravionettes, como Cults, Stars, que esperemos que después, si hay una ruptura sentimental, la banda continúe. Pero pues bien, ellos traen un nuevo sencillo que se llama In Your Car. Son británicos y pues a ver qué les parece esto, lo nuevo de Big Deal. Y no le cambien, más o menos cerca de la segunda hora vamos a estrenar el nuevo disco de Vampire Weekend. Completito. Muy suave, así que quédense, no le cambien. Y bienvenidos a Rockcito por Zoom 95. Descript- Right about now. Regresamos a Roxito por Zoom 95 y abriremos con dos excelentes temas. Lo primero era Queens of Stone Age, el tema I Appear Missing de su nuevo disco Like Clockwork. Y de los británicos Big Deal era In Your Car. Nos vamos con más Roxito. Vamos a escuchar a continuación una banda londinense, es un trío de noise punk, así se definen. Se llama I See Dead People, pero no es así como yo veo gente muerta, sino es Eyes de Hielo, See de Mar y Dead People, así como hielo, mar, gente muerta. Y el disco donde viene este tema se llama If It's Broken, Break It More, así como si está roto, rómpelo más, del disco del mismo nombre. ¿Y con qué más seguimos, Fefe? Nos vamos a ir con esta banda de Brooklyn que se llaman Parquet Court. Ellos sacaron su disco que se llama Light Up Gold a finales del 2012, pero durante estos primeros meses de 2013 han estado sacando sencillos del disco. Ahora les vamos a poner uno que se llama su sencillo que se llama Stoned and Starving, Choro y Hambriento. Me gusta el nombre. Y pues, ok, entonces vámonos primero con I See Dead People, If It's Broken, Break It More. Y Parquet Courts con Stoned and Starving. No le cambien porque en un rato más estrenamos íntegro el nuevo disco de Vampire Weekend, ¿qué se llama? Modern Vampires of the City. Regresamos a Roxito, así que no le cambien por Zoom 95. 95.5 FM. I was starving. Regresamos a Roxito y escuchamos dos canciones. La primera, I See the People con If It Is Broken, Break It More. Y escuchamos también a Parquet Courts con Stoned and Starving. Yo, Pepe. Yo. Some hip hop. Yeah, maniga. Vamos a escuchar lo nuevo de DC Rascal. Es un rapero inglés cuyo nombre original es Dylan Juabena Mills. Y además es un productor que tiene raíces en Ghana y Nigeria. Y su música es una mezcla de grime, garage, bassland y hip hop. Hip hop. ¿Qué es el grime? El grime es un estilo de música. Luego te lo explico, es complicado. Ah, bueno. Su nuevo disco se llama The Fifth y saldrá este verano de 2013. Y el sencillo que estará en promoción y pegando mucho es una colaboración con Robbie Williams que se llamará Going Crazy. Pero aquí vamos a escuchar H-Town. Será de Hermosillo la rola. Sí, pues H de Hermosillo. Hermosillo. Hermosillo Town. H-Town. H-Town. Yeah. Y también vamos a escuchar a Ghostface Killah de su disco 12 Reasons to Die. Vamos a escuchar el tema homónimo. Ghostface lleva por nombre Dennis Coles y es un rapero estadounidense y miembro del Wu-Tang Clan. Y este disco está basado en un cómic del mismo nombre y ha sido recibido con buenas críticas en los medios especializados. Entonces primero vamos a escuchar a DC Rascal con H-Town y después a Ghostface Killah con 12 Reasons to Die en Roxito por Sum 95. Yo, you know I couldn't forget about H-Town. That's our family. Texas. Yeah. Holding me down from young. Trust me. Trust me. Trust me. Yo. Keeping it true. For real. In the home of the brave. That's right. Chilling with the OG. UGK. Copyright. Copyright. Standing smoothies. Limited. And I smoke till I faint. Draped up while hitting them switches in the car. All covered in candy paint. I'm rolling around. H-Town. Where? Texas man, them hold me down. All right. Rolling around. Where? Texas man, them hold me down. I'm rolling around. H time. Yeah. Texas man, them hold me down. Texas man, them hold me down. I'm here. Texas man, them hold me down. Yeah. I'm rolling around. H time. Yeah. Texas man, them hold me down. I cannot ask you a fool around. You know it's all mad when I'm in town. No, I don't drink that purple juice. Copyright. Copyright. Standing for limited. Diamond in my tooth. I got a lot of money. That's my excuse. Sitting in a slab with Trill OG. Holding a smoke in a big old tree. Looking for a girl with a big old B. And she can swallow these nuts ASAP. I got an attitude like Kim. These hoes ain't getting no sympathy. And brothers better not talk shit to me. Cause that's a good way to get an injury. Whole lot of goons and a whole lot of guns. Now we're in the strip club throwing up a lot of ones. There's a whole lot of titties and a whole lot of bums. Yeah, the down side brothers, they're a whole lot of fun. And I'm always on the high when I come. There's a whole lot of sun. And I never wanna leave, the party's never done. We just take it to the parking lot. And then we laugh a lot until they call the copyright. Copyright, standing for limited. In the home of the brave. Chilling with the OG. UGK. Rolling up swishers. And I smoke till I faint. Draped up while hitting them switches in the car. All covered in candy paint. I'm rolling around H-Town. Where? Texas man, them hold me down. Rolling around H-Town. Where? Texas man, them hold me down. I'm rolling around H-Town. Texas man, them hold me down. Texas man, them hold me down. I said Texas man, them hold me down. Man, got a call for the boy from London. Young Diz, what it do, my G? Copyright. Standing for limited. You know that's cool with me. I'm in H-Town, poke it up. Let's get some drinks, toast it up. Hit up the scene and light up some green and burn that. So we roasted wood. Big rude boy up in the Jag. Fresh as fuck, and we got the swag. And we rolling clean and we acting bad. And these boys wanna hate. Why you mad? Gladiators still dig. You don't want them boys catch your red. Cause they'll bust your face and they'll break your neck. You better back up, bitches. Show respect for you ass get checked. Keeping it true. In the home of the brave. Chilling with the OG. Copyright, standing for this limit. And I smoke till I faint. Drake pop while hitting them switches in the car, all covered in candy paint. I'm rolling around H-Town. Texas man, them hold me down. Rolling around H-Town. Texas man, them hold me down. I'm rolling around H-Town. Texas man, them hold me down. Texas man, them hold me down. I said Texas man, them hold me down. When I pull up in the city in the back of a slam, I got a late night bitch saying, cause of a cab. I have a whole trunk going up like jams. Nigga, everything paid, I ain't got no tabs. Do this here for Texas, life's my city. Diamonds all on my chain, they cost like copyright, standing for limited. Pretty, we dead like Diddy. Everything screwed up from store to RP, big mo. Everybody pulling up. When I throw the hood up, everybody showing up. If I make it out the gate, everybody blowing up. I'ma do this here for my nigga Dizzy Rascal. King of the streets, and above my castle. I tell the whole world, gon' get respected. I got this bitch like it ain't no hassle. Keeping it true, in the home of the brave. Chilling with the OG, UGK. Rolling up swishers, and I smoke till I faint. draped up whilst hitting them switches in the car, all covered in copyright. Copyright, Dre, Stan, Limits. Texas man, them hold me down, rolling round, H-Town. Texas man, them hold me down, I'm rolling round, H-Town. Texas man, them hold me down, Texas man, them hold me down. I said Texas man, them hold me down. There is a dozen ways to die, 6 million ways to do it. Let's go through it, my mind flow like fluid. Torture, chop your legs off, thrown off the boat. Guillotine, nigga, one chop to the throat. Suffocation, saran wrap in your face, buried alive. Throw a few nails in the case, manslaughter. 8 degrees of separation, leave your body chopped up in the piece, that's mutilation. 6 million ways to die, cyanide in your drink. Catch a Cuban necktie for your mate. Lama style, cut up and stuffed in the fridge. Or maybe washed up ashore, found under the bridge. Hit him with the whip, drag him half a block. Machete or the sock full of padlocks. Chainsaw, switching medication. Stomp a nigga out till he run with the pavement. Torture, he's brutally beaten at the meeting. Suspicions of him being a rat, even worse than cheating. A cold reading of ice picks, bats and sticks, and closed fists, brass knuckles, steel toe kicks. Crack ribs, punch your lungs, hard breathing. He's gasping and wheezes for air. His breath he can't catch. He clenches the shirt on his chest in a dying effort to reveal his last will before he was killed. First things first, I chop your head, then your fingertips. Put your knife, your torso, chop up your ligaments. Make sure it's legitimate, make a seal on my fingerprints. Chop, chop your body up quick, then get rid of it. A hole in the desert, body bag, just feel the ditch and miss. Was a snitch too? Shotgun, kill the bitch, leave it in the wilderness. Suffocated, scarred up, your brother one or two. Blow his fucking car up. A homicide city, murder mystery, officially delete your fucking history. Broke bone, missing teeth, broke bone, the sliverine. Brains on a triple B, all tops and chopped up. My buckets of Mr. Clean, Clorox and visual steam, and sterilize the whole scene. Photograph your death so I can spread it to your whole team. I won't leave a trace of evidence for the case. It's sinister to finish it, hit with the man with no face. Red wine and pink pill. Unknowingly that this would be his last meal. Comfortable he's made to feel. 6 inch stiletto heel, kept his refills filled. Titties like big ass, kept him still for the real deal. Hitman from Brooklyn, Tommy gun specialist, and one accomplice. Sipped Kvassi at the bar, then waited till she lit a cigar. Then sprayed his shattered wine glass, he laid. He never saw it coming. Murder one, bullets ripped fast through the flesh. I caught the sword off shoddy, put a hole in your chest. Blow your lungs out, I seen you been smoking for years. You got no heart, I'll hunt you down like K-Fear. Push your brains out the back of your head, blow off your hands. Leave your body in a dumpster, head in a trash can. Cell catching the scene, look clean as a whistle. Ghost car through your skin tissue, to the bone gristle. Rockcito, visita nuestro blog en www.rockcito.blogspot.com. Síguenos en Facebook, Diagonal Rockcito, y en Twitter, @elrockcito. Arroba el Rockcito. Zoom 95.5 FM. Regresamos a Rockcito por Zoom 95 y escuchamos dos temas. Primero, Dizzy Rascal con H-Town. Y después a Ghostface Killah con 12 Reasons to Die. Ah, nos vamos a ir con un bloque de dos canciones de música así como más experimental. Primero vamos a ir con esta banda Goat, que son unos suecos, que son una banda pues alternativa de música fusión, eso que le llaman experimental, que fue considerada una de las mejores bandas según algunas revistas de 2012 con su álbum que se llama World Music, pero ahora traen un nuevo sencillo que se llama Dream Building y ese lo vamos a escuchar a ver qué les parece. Suena así ritmos pues experimentales fuera de lo común. Sí, ahorita van a ver qué les parece y después nos vamos a ir con un clásico de la música indie, si se puede decir, que es Song Against Sex del Neutral Milk Hotel, de su primer, bueno, de su disco de 1996 que se llama On Every Island, que lo traigo a colación porque últimamente ha estado divulgándose la noticia de que Jeff Magnum que está dando shows en vivo y está con la banda. reuniéndose con la banda original Neutral Milk Hotel y ya tienen 18 shows confirmados para este, pues para estas fechas. Entonces, qué felicidad es el poder ver a Neutral Milk Hotel tocando sus canciones como esta que van a escuchar ahora, Song Against Sex. Que por cierto estuvieron en Phoenix, Arizona, en un concierto que según los reviews fue sensacional. Y para quienes no conocen a Neutral Milk, pues es una de las bandas pioneras del indie. Tiene este disco de On the Airplane Over the Sea, es uno de los clásicos, ¿no?, de finales de los 90. Pero pues ahorita vamos a escuchar, bueno, primero a Goat con Dream Building y después a Neutral Milk Hotel, pero no de su Airplane Over the Sea, sino del anterior, que es On Every Island, Song Against Sex. Y volvemos en Roxito por Zoom 95. FM. took out my tongue, twice removed from my face, across the bridge and across the mountains, threw a nickel in a fountain, saved my soul from all these troubled times, and all the drugs that I don't have the guts to take to soothe my mind. I'm always sober, always aching, always heading toward mass suicide. I call figurines and waste the gas station attendants tending to their job, and a nice drive in the country, but a nice clip to drop off. Oh, and this life just gets so great, all the prettiness of life. But don't take those pills your boyfriend gave you, you're too wonderful to die. Picture from the pornographic page, but all the pleasure points attacking all the looks of love were staged, and it's a lie that you've been given that just hurts you every day. So why should I lay here naked when it's just too far away from anything we could call love, any love worth living for? So I'll sleep out in the gutter, you can sleep here all. Pues volvemos a Roxito y estábamos escuchando primero a Goat con su sencillo Dream Building, esta banda sueca, a ver qué les pareció de música experimental. Y después escuchamos uno de los clásicos del indie con Neutral Milk Hotel, el Song Against Sex. Y a continuación nos vamos con más buena música para disfrutar esta noche. Vamos a escuchar el nuevo tema de Art Brut, que lleva por nombre Arizona Bay. Viene en su nuevo disco recopilatorio llamado Top of the Pops. Ellos acaban de cumplir 10 años. Y Art Brut es una banda que tiene su base en Berlín, pero que está integrada tanto por alemanes como por ingleses. Su disco debut salió en el año 2005 y bueno, es muy peculiar, ¿no?, la forma de cantar de Art Brut, porque en realidad no canta, sino como que parece que está hablando nada más así. Pero está botana, chéquenlo. Y después de Art Brut nos vamos a ir con estos que son unos de los consentidos del Jimmy, nuestro colaborador eterno del Roxito, que son Young Galaxy, esta banda de canadienses que acaba de sacar un nuevo disco que se llama Ultramarine. Y de donde se desprende este sencillo, el primer sencillo que se llama Pretty Boy. La canción como que se ha hecho más famosa porque le hizo una banda que ahorita no recuerdo el nombre y no lo voy a buscar. Le hizo un remix al sencillo que hace que se parezca más así como a New Order, estilo así. Pero ese que les voy a dejar es el sencillo así plain, simple como es. Pretty Boy, ochentoso, Young Galaxy, lo disfruten. Entonces primero nos vamos con Art Brut y después con Young Galaxy en Roxito por su 95. I was in an earthquake. Oh yeah, I felt the earth shake. I thought I was gonna die. It was only 3.5. Me and some old ladies, while we ran to find safety. I nearly did some reconsidering about the way that I've been living. Hold my hand as it all slips away. We'll wash up together on Arizona Bay. I was in an earthquake. Oh yeah, I felt the earth shake. I was screaming, help, I'm finished. Everyone went about their business. I was lucky to survive. There was never a chance I was gonna die. For a second I was really scared, and then I just didn't care. Hold my hand as it all slips away. together on the Arizona Bay. Nothing lasts forever. It was just LA. We'll wash up hand in hand on Arizona Bay. We'll be right back. Regresamos a Roxito a través de Zoom 95, recordándoles los teléfonos en cabina 215-9015 y 05, también el Twitter en arroba Zoom95FM y nuestra cuenta de Facebook en Zoom95. Muy pendientes, en unos momentos más vamos a darles el estreno mundial en Hermosillo del nuevo disco de Vampire Weekend, que está buenísimo, así que no se lo pierdan. Y escuchábamos en este bloque a Art Brut con Arizona Bay. Y escuchábamos a Young Galaxy con Pretty Boy. Vámonos con más música. Vamos a escuchar algo de lo nuevo de la banda Houses, Casas, que es una agrupación originaria de Chicago, Illinois. Vamos a escuchar el segundo sencillo de su disco A Quiet Darkness, que salió el pasado 16 de abril. El tema se llama Beginnings. Y quienes sean fans de Low o de National, pues les va a gustar mucho Houses. Tranquilón, a gustito acá. Y ahora les vamos a poner otro nuevo sencillo del próximo disco de Surfer Blood. Y ya ese ya es el tercer sencillo que les pongo aquí en Roxito, pero es que como me han gustado las canciones. Como me han gustado las canciones del nuevo Surfer Blood. Esa vez les traigo el último sencillo que acaban de sacar, que se llama Slow Six. Viene en su nuevo disco que se llama Pythons, que ya el próximo 11 de junio se estrena. Este ya es el tercer sencillo que sueltan, o bueno, la tercera canción que sueltan y que rolan por las interwebs. Y a ver qué les parece, Slow Six. Entonces primero nos vamos con Houses, Beginnings, y después con Surfer Blood y Slow Six en Roxito por su 95. Will I watch the house as it fell right to the ground? Well, I was away from you. Well, I was away from you. And I watch the birds. To the fields of love. Sun 95.5 FM.